pana. Oye esto pa' que te cubre. Oye pana, oye esto pa' que te cubre. Te voy a hacer una historia, pero por favor no lo dude. Anoche yo salí de vacilón y en la calle me topé con tremendo bombón. Me miró de arriba abajo con la vida, porque en el trago era mi niño que miraba y que